si le canto al despecho, tengo muchas razones. Pero ya voy a hacerlo solo por un motivo, para que el sufrimiento de muchos corazones al infierno se vayan parejo con el mío. No hay duda que gran parte de los que están presentes en el amor han sido muy mal correspondidos. Y no hay nada mejor que beber buen aguardiente para calmar las penas o echarlas al olvido. Nadie muere por despecho, este mal tiene cura. Aunque es duro perder a quien tanto amor se tiene, pero esto es preferible que ser objeto de burla. Hoy prefiero reírme de los falsos quereres. Rogarle a quien se quiere es fácil de lograrlo, pero no hay que tomarlo tan demasiado a pecho, porque no es justo que tú te tengas que humillar ante quien amas tanto y tanto mal te ha hecho. No es que me crea un rey, pero tengo mi derecho de tomarme mis tragos y cantar como quiera. Ya bebí por amor, ahora bebo por despecho, y seguiré bebiendo hasta ahogar mis penas. Nadie muere por despecho, este mal tiene cura. Aunque es duro perder a quien tanto amor se tiene, pero esto es preferible que ser objeto de burla. Hoy prefiero reírme de los falsos quereres.